Sección 77 de La Rana Viajera, por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite www.librivox.org. Grabado por Nadia Fernández. nadiafernandez.com. Sección 77. 4. El bolchevismo, enfermedad infecciosa. Cuando los primeros poilus penetraron en territorio alemán, muchos franceses se alarmaron. Alemania, decían, está apestada de bolchevismo. A ver si nuestros soldados lo cogen y lo extienden luego por aquí. Y es que para la inmensa mayoría de las gentes, el bolchevismo no pasa de ser una enfermedad infecciosa. Los gobiernos más serios lo tratan como una nueva forma de gripe. Creen que se propaga por contagio, igual que la gripe española, y, a fin de combatirlo, forman cordones sanitarios en las fronteras. A los casos reconocidos lo aíslan cuidadosamente, metiéndolos en las cárceles, y dentro de poco prohibirán el derecho de reunión para evitar los hacinamientos. A mí, esto de combatir el bolchevismo con medidas sanitarias me parece algo así como si se hubiera pretendido combatir la gripe reformando la Constitución. No creo que las medidas sanitarias hayan sido nunca muy útiles contra las epidemias. Y desde luego, creo que serán perfectamente inútiles contra el bolchevismo. Porque para mí, el bolchevismo no es un problema sanitario, sino un problema social. Y, en el estado actual de la ciencia, me parece absurdo pretender que nadie cambie de religión o de política sometiéndolo a un tratamiento médico. ¿Acaso el agua bendita haya resuelto algunos problemas sociales? Pero probablemente el agua oxigenada no resolverá ninguno. Y la prueba de que el bolchevismo no es una enfermedad es que mientras las enfermedades solo ponen en peligro a los enfermos, el bolchevismo constituye un peligro únicamente para aquellos que no son bolcheviques. Pero, si a pesar de todo seguimos considerando el bolchevismo como una enfermedad, ¿qué vamos a hacer con los otros sistemas políticos? ¿Con qué curaremos el maurismo? ¿Pongo por acaso? El bolchevismo vendría a ser algo así como un enorme trastorno gástrico, mientras la mayoría de las sectas políticas representarían deficiencias mentales imposibles de combatir. Fin de la sección 77.